Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Hola, siempre está la duda de que cuando comenzamos el programa, si hay alguien ahí, queda esa incertidumbre. ¿Está usted ahí? ¿Sí? Pues muchas gracias. Al menos ya tenemos a alguien ahí que nos acompaña esta mañana de sábado. Y esperemos que sea un sábado agradable para usted. Para mí también lo es, un sábado, miren, un sábado 17. Voy a decir un sábado no sé qué, pero es 17 y por lo tanto le damos bienvenida al día 17 de febrero y acompañarles hasta las 13 horas y vamos a tratar una serie de temas que esperamos que alguno de ellos sea de su interés, sea de su agrado y al menos pues, nos lo pasemos bien un ratito en compañía de la radio. JJ en la producción del programa nos estará acompañando esta mañana y también hay un compañero, Santi, que está por ahí dando vueltas y esperemos que se apasione con la radio, porque aunque usted no lo crea, amiga o amigo, si un día viene aquí al estudio de radio y empieza a vivir con lo que es la emoción de comunicar a través de un micrófono y a través de esta emisora de radio que es Paradigma Radio, verá que encanta, que provoca, que atrapa y que al fin y al cabo lo que compartimos y es agradable, pues nos gusta a todos. Y a todas. Si usted está tomando su cafelito, bien, pues que aproveche, su tostadita. Tomando chocolate con churros. Eso ya es especial, ¿ya? Eso es fantástico. En todo caso, que aproveche. ¿Y qué le parece? Si a usted le parece, ¿Comenzamos? Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Ha sorprendido nuestro amigo Gobal porque el jingle de lo que es la radio es impresionante la descripción que hace lo que significa la radio. Y por si no lo sabías, Gobal, que la radio tiene 100 años de vida y nosotros aportamos un granito de arena como emisora comunitaria, local, dispuesta a abrir las puertas de nuestra emisora a todos nuestros amigos y amigas, ciudadanos, ciudadanas, que nos deban de expresar o quieran expresar algo de sus actividades, de sus iniciativas, de sus inquietudes. Y la radio, como decía el James, es la voz de nuestra vida. Y por eso nos gusta la radio, y por eso vamos a estar ahí, si no 100 años más, porque creo que yo no podré por el calendario que tengo encima, sino que ojalá que siempre exista la radio y siga tan viva como hasta ahora. Gobal, buenos días. Hola, Ale, buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Sí. Saludos a mi familia, a mis amigos. Esto decíamos cuando íbamos a la emisora, que éramos niños, porque tú estás recordando la emisora. Yo tengo un recuerdo muy agradable de, en este caso, voy a decir el nombre, AJ37 Radio Linares, porque yo nací en Linares y tengo un recuerdo de, concretamente un programa que se llamaba Radio Alegría. Trae de alegría ya hasta los niños contentos, en fin, ese tenía su propio jingle y la verdad es que se nos metió en aquella generación, se metió en nuestro cerebro y ahí está, la cantamos. Yo fíjate que no nací aquí, como tú, en Linares, nací mucho más lejos y teníamos también la emisora de radio con una compañía, pero brutal. Y lo que más me recuerda es que por las noches había un programa que se llamaba La Tercera Oreja. Y era narraciones de miedo, ¿sabes? Y te agarrabas a la almohada ahí escuchando la radio y todo atento de las aventuras que se contaban en el Tercero Deja, incluso cuando en los años 75, 76 aproximadamente, en Radio Nacional, ese mismo director de ese programa estaba haciendo alguna cosa parecida en Radio Nacional de España, aquí en España. Y, y me gustó mucho que estuviera aquí también. Es que alguna vez la radio da miedo. Bueno, ahora da miedo de otra forma. Y a eso me refería, estaba intentando sacar. Bueno, interesante ese asunto. Yo estaba pensando que a lo mejor hemos oído tantas cosas, tantas circunstancias que ya las emociones dejan de ser tales emociones. El miedo es una emoción. Y me refiero al caso de cómo estamos interiorizando la muerte. En el sentido de que continuamente nos están dando datos, en este caso de los muertos que van en Palestina, yo creo que la reacción en general es de indiferencia. Yo creo que llega un momento en que se interioriza ese temor y ese temor, bueno, esa circunstancia y hace que bueno, algunos estamos inquietos, estamos, pues no sé, defraudados de la situación internacional, pero creo que en general no somos conscientes de que 28.000 dicen ya que van muertos en Palestina y se convierte en un número, o sea, que aquello ha perdido la humanidad, ¿no? Que es terrorífico, eso sí que es terrorífico. Y como contraste, muere un señor significativo en Rusia y se monta un pollo tremendo. Uh-huh. En todo el mundo, por un señor que muere, que es lamentable la muerte de cualquier persona. Sí, de una. Pero más lamentable es la muerte de niños y mujeres inocentes que no tienen nada que ver. Y en esa circunstancia. Con ese ataque, ¿no? Puede morir alguien en un accidente de avión, que por eso te ha cogido un avión, el expresidente de tu país, ¿no? Sí. Que ha muerto en un helicóptero. Bueno, mi país es España, ¿eh? Ah, bueno, pensé. Donde yo nací. ¿Dónde tú naciste? Ah, vale. Bueno, en fin, es una confusión clara. Sí. Gracias por la aclaración. Sí. Bueno, el país donde tú naciste, hace unos días murió el expresidente, ¿no? Pero, en fin, vamos, como tú decías, tristemente, penoso, ¿vale? Pero la circunstancia en que están muriendo tantísima gente en Palestina, la verdad es que vamos a extenderlo a Ucrania también, ¿no? Así que de forma consciente alguien está disparando una serie de misiles. Y si disparan esos misiles, alguien se los vende. Bueno, quién claro, lo fabrica. Y quién lo fabrica, y quién lo apoya, y quién lo aplaude, y en fin, pues, esto es una cadena compleja, terrorífica. Oye, pues la radio transmite, cuenta, y lo que pasa es que en los últimos años la radio ya se ha transformado en otra cosa, lamentablemente. Más que informaciones son otras cosas. Y ayer tú pudiste asistir a una conversación respecto al periodismo, a la información. Sí, ayer anoche tuve la suerte de estar en La Carlota, un pueblecito de colonización aquí cerca de Córdoba, y en el salón de actos del ayuntamiento pues había dos personas a las que yo sigo con frecuencia, Javier Aroca y Jesús Cintora, que bueno, hicieron una performance suena como si estuviera preparado, pues no, simplemente lo que estaban es mostrándose con muchísima libertad, dando su punto de vista con muchísima libertad, y digo muchísima libertad con énfasis porque una de las cosas que hablaban es que los medios en los que ellos han trabajado, algunos han sido expulsados, en este caso de Jesús Cintora, que no se le ve por los medios, pues estuvieron hablando un poco lo entresijo que hay en el Baesteque, fuera de bambalinas, ¿no? Así que, como cuando viene un invitado a cierto periodista, se le dice, quédese usted en su casa hoy porque está más calentito, porque parece ser que el invitado ha dicho que si viene este periodista, mejor yo no voy. Cómo se le intenta intuir, en cierto modo, la idea de lo que hay que hablar. Decía Jesús Cintora una cosa, dice, antes de hablar del medio, entérate quién es el propietario de la tinta. Cuando habla de la tinta, bueno, aquí puede decir quién es el propietario del micrófono o quién es el propietario de la cámara. Es decir, que los medios de comunicación no son entes neutros que cuentan, sino que tienen detrás unos dueños que plantean el control de lo que allí se va a decir. Bueno, que es un poco en la línea de lo que veníamos hoy a hablar, ¿no? Del conocimiento, es decir, ese tipo de cosas. Esa es la diferencia en esta emisora, que es de la ciudadanía, para la ciudadanía, desde la ciudadanía, y no hay filtros ni controles ni nada por el estilo que puedan limitar la exposición de ideas a través de los micrófonos de esta emisora. Sí, es que me reía porque digo, eso se lo dirá a todas, porque tú me has dicho lo que tengo que decir. No, que es una broma. No, que es una broma. No, en absoluto. Nosotros ya, alguien que nos siga sabe que tenemos un desayuno a la semana donde vamos preparando lo que vamos a hablar. Discutimos lo que pasa que no hacemos aquí. Sí, ¿no? Sí, discutimos que no lo hacemos aquí. Después, que vamos a hablar de eso y cuando nos quedan 5 minutos, y de qué vamos a hablar mañana. O sea, siempre surge. Lo que pasa es que la conversación anterior seguramente no ha dado muchas pistas de la discusión anterior, sí. porque discutimos mucho, que eso es tremendamente maravilloso, esa discusión tan respetuosa, y porque en definitiva creo que ninguno de los dos intentamos imponer nuestro criterio, sino que nos decimos nuestro criterio. Yo personalmente no te doy la razón, pero luego con tranquilidad digo, madre mía, este tío, vaya cabeza que tiene. No digo del volumen. El volumen, volumen. No, me refiero. Volumen. Qué interesante lo que me ha dicho. Y claro, hace que con las personas interesantes. De eso se trata. Nutritiva, ¿no? Son personas nutritivas. Este Alex. En cuanto al conocimiento, al que nos referimos, lo sí. que queremos hablar hoy. Sí, sí. Cómo el conocimiento se hace a través del aprendizaje. Y, sí. y ahí hay un tema muy amplio que, sí. que debatir. Fíjate. Porque la forma y modo de adquirir conocimiento y aprendizaje, ¿cómo están establecidas, no? Sí. Mira que yo antes de aterrizar en el conocimiento humano, sabes que me encanta la biología. Y lo que hay que decir es que el conocimiento es una necesidad básica que tienen los seres vivos. Es decir, los seres vivos tienen entre sus misiones, lo repetiré siempre, ¿no? El de la nutrición, el de la procreación, el del descanso y el de la seguridad. Todos los seres vivos, pues cuando llegan a un sitio, pues intentan conocer. En teatro era curioso porque me acuerdo que cuando el director te decía al actor, se supone que ha llegado a un sitio nuevo, sin decir una palabra, nada más que los gestos que hace, el espectador entiende que llega a un sitio nuevo, porque empieza a mover la cabeza de un sitio para otro, empieza a escudriñar. En cierto modo, lo que empieza es a conocer el entorno en el que está. Esto le pasa, nos pasa a todos los animales, e insisto, nos pasa, porque algunas veces que parece que no queremos llamarnos animales, pero es que somos animales. Entonces, el conocimiento, para mí, desde el punto de vista biológico, tiene que ver con una necesidad biológica para poder seguir manteniendo la vida, ¿eh? Porque cuando conoces, conoces qué tipo de alimento comes, cuando conoces cuál es tu depredador y cómo actúa el depredador, cómo es el entorno que te rodea, ¿tiene agua, no tiene agua? El agua como elemento vital, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo, para empezar, que esto es una necesidad biológica vital de los seres vivos. Y en esa idea es la que yo quiero matizar, que ya ahí lo humano hemos ido desarrollando después, ya después viene todo el desarrollo cognitivo del conocimiento que se dice, ¿eh? Los animales introducen en su memoria todos estos datos de los que estoy hablando, conocen cuál es su depredador, incluso conocen dónde tienen la comida, qué tipo de comida, y van descubriendo y van metiendo en su memoria una memoria muy distinta a la nuestra. Pero van descubriendo. Dime, van descubriendo. No conociendo. Van descubriendo. Bueno, y una vez que descubren, ¿no? Sí, una vez que descubren, después ya pues conocen y actúan en consecuencia, ¿eh? Pero incluso todo ese conocimiento casi se introduce como algo, también nos pasa a nosotros, ¿no? Como es esta palabra, se introduce de forma automática, ¿no? Es decir, que es una manera de actuar de forma automática. Por ejemplo, cuando las abejas descubren qué manera de almacenar la miel es mejor, pues construir las colmenas de forma intuitiva. Pero eso por experiencia, ¿no? El instinto se convierte en algo importante. Lo humano, tenemos una cosa importante, y es que hemos ido desarrollando en el cerebro una capacidad de memoria bestial. Y después otra cosa, que bueno, ahora la inteligencia artificial nos está dando pistas. Pero antes de eso, dime, ¿por qué dice que somos? A ver, venga. No sé, argumentame el por qué. ¿Consideras que somos animales, básicamente? Eso a mí me molesta mucho, ¿sabes? Sí, te molesta que sea animal. Pues chico mío, puede ser animal. Argumentame eso, por favor. Sí, bueno, el animal, porque nosotros pertenecemos, vamos a ser muy didácticos, muy... decíamos cuando nos enseñaban, es decir, existe el reino mineral y el reino animal. Y el reino vegetal, este tipo de cosas. Es decir, nosotros pertenecemos al reino animal, ya así de sopetón, ¿eh? Esta mirada egocéntrica de querer apartarnos del mundo animal, pues bueno, bien, porque somos una especie, y pues que una especie se diferencia de otra. Es decir, un elefante es animal, pero se diferencia de un gato, que es animal, y se diferencia de nosotros, que somos animales también, ¿eh? En el sentido de que... ¿Te comparas con un gato con un elefante? Como animales que somos, sí, claro que sí. Sí, claro, ellos tienen una... Yo no sé, los oyentes, si alguna vez no están de acuerdo con Gobal, pueden enviar un WhatsApp. Yo, no sé, vamos a ver si es posible. Sí. Vamos a enviar un WhatsApp a este número que vamos a poner aquí. A ver, ¿lo ponemos? ¿Sí? ¿Un WhatsApp? Sí, un WhatsApp. Bueno, cuando quieran, ¿eh? No necesariamente... Pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. Lo digo, bueno, para que podamos contrastar, porque yo no estoy de acuerdo contigo, no sé si... Sí, bueno, yo entiendo tu preocupación de que no eres animal, ¿no? Porque además eso... No me preocupa tampoco, ¿no? Pero bueno, entiendo como tu... contraste de opinión. Sí, sí. Pero vamos, también dice, eres un animal, es decir, después hay que añadirle lo de racional, ¿eh? Que es lo más correcto, es decir, hay un animal racional. Que algunas veces había que cuestionarlo de racional. Es decir, si racional es el animal que está tirando una bomba desde un avión y está matando a miles de gente, dígame a mí dónde está la racionalidad, En fin, es un animal que tiene su obediencia de vida, que diría el otro. Dice, yo es que disparo porque me han dicho mis jefes, tengo que hacerlo. Por ejemplo, en fin, vamos, que en los juicios de Nuremberg ese asunto salió hasta la saciedad. Es decir, parece que mucha gente, bueno, de hecho, mucha gente. Tras los juicios de Nuremberg se libraron de las condenas porque obedecían órdenes. Sí, obedecían órdenes, ¿no? Pero yo comprendo cuando nos sienta mal cuando nos dicen animales. Anda, que eres un animal racional. Bueno, esto parece que ya te calma un poco. Lo cuestionable, si es racional. Bueno, yo he dicho lo de la guerra, pero en lo cotidiano casi todos tenemos mucho más de animal en ocasiones que es racional. Bueno, yo creo que nos diferencia la racionalidad. Pues estamos aquí en la radio, si no estaríamos discutiendo ya ese tema. Sí, sí, bueno. Pero bueno, pero yo quería... Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento si somos tan animales? ¿De qué sirve el conocimiento si somos tan animales? No, sé que los animales tienen conocimiento, nosotros también. ¿Y de qué sirve ese conocimiento? Bueno, si lo vas a racionalizar, sí, como indicabas antes. Bueno, yo sobre el conocimiento, es decir, que en la evolución del Homo sapiens hemos visto cómo ese conocimiento se archivaba en un principio en la mente de los individuos, de ahí que las personas mayores, que eran los que se supone que tenían más experiencia, eran a la vez los que tenían más conocimiento. Sabían dónde estaba el agua, sabían cómo cazar, sabían, por eso las personas mayores eran los depositarios del conocimiento y por eso eran tan importantes y por eso eran en cierto modo, pues en algunos casos incluso seres sagrados, porque eran los facilitadores del saber, ¿no? Con el paso del tiempo pues hemos ido viendo que hemos ido produciendo una serie de cosas o elementos donde depositar ese conocimiento, desde los papiros, desde las tablas, donde se ha ido grabando ese tipo de cuestiones, se ha ido almacenando esa memoria y hoy ya no te digo, es decir, aquí tengo yo un aparato que empezamos con mega, giga, tera, así que almacena una serie de datos importantes. De cualquier manera, y eso quería yo aterrizar con la inteligencia artificial, que es unos bicharracos impresionantes, unas máquinas que son capaces de almacenar el conocimiento de enciclopedia y enciclopedia en unos pequeños chips milimétricos, muy pequeñito, y son capaces de almacenar eso. Pero la gran diferencia no es que tengan una capacidad de memoria grande, porque se puede tener más o menos capacidad de memoria. La racionalidad pasa por la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Pues estas son palabras muy complejas, pero la inteligencia es la posibilidad de coger esa información que ya tenemos y saberla cruzar para un fin concreto. Después ya vendría la comprensión. Bueno, la comprensión. Bueno, inteligencia, no sé. No sé la comprensión. La inteligencia para mí es saber cruzar los datos que tenemos archivados en la memoria. Es decir, la inteligencia artificial lo que hace muy bien es que introduce muchos datos de memoria, por un lado, y después los cruza de una forma muy rápida. ¿Y cuando decimos que una persona inteligente, con qué queremos decir? Pues yo creo que una persona de inteligencia es aquel que es capaz de cruzar datos para poder resolver un asunto concreto. Los asuntos concretos también habría que tocarlo. Es decir, que porque, claro, es inteligente el que desarrolla la bomba atómica, evidentemente que sí. Tiene una serie de datos científicos que se están produciendo por el desarrollo y el avance de las tecnologías y después los cruza de una manera determinada para producir una bomba atómica. Pero, claro, evidentemente, las consecuencias, digamos, catastróficas que aquello conllevó, pues fueron las que fueron, ¿no? ¿Y el hombre que inventó o descubrió el fuego era inteligente o no? Bueno, que el fuego no se descubrió, inventar. O casualmente se descubrió, como sea, pero... Bueno, el fuego está en la naturaleza porque se produce. Pero lo hizo el hombre, ¿no? No necesariamente, es decir, que cuando cae un rayo... Pero cuando yo quiero hacer fuego, vale, cuando quiso hacer lo que está diciendo, yo llamaré esto la dominación del fuego. Dominar y controlar. Vamos a ponerle más que dominar. Bueno, fue inteligente a la hora de decir voy a frotar una madera y... Sí, claro, evidentemente que controlarlo significa... Entonces no cruzó datos, ¿no? No cruzo datos, sí, que cruzo datos. Sí, bueno. Hombre, de una forma muy, digamos, somera, pero está claro de que sí que sabe, no de forma razonada, que frotando una forma piedra... Intuitiva, ¿de forma que sí, claro. Después la fórmula... La intuición, ¿no? Claro, que el conocimiento, esa es otra cuestión, claro, que curiosa. Estamos con, no sé, para mí, la inteligencia no es precisamente el cruce de datos, porque hay alguien que puede tener la agilidad de cruzar datos. pero a lo mejor una persona que no tiene esa habilidad no quiere decir que no sea inteligente, sí, para otras actividades, ¿no? Sí, pero cuidado, es que yo, el concepto de dato también, no, el dato no está, no es, se adquiere en la universidad. Sí, yo he conocido personas que son, digamos, analfabetas en el sentido que no son neolectores, es decir, que ni sabían leer ni escribir, pero eran tremendamente inteligentes. Entonces ya no es cruce de datos, ¿no? Sí es cruce de datos, lo que pasa es que los datos no tienen que ser solo y exclusivamente los que vienen dados en la escuela o en la universidad, sino que hay un conocimiento de una memoria que está ahí presente, pero que no necesariamente se yo descubro, por ejemplo, mucha gente que conozco autodidacta, por ejemplo. Claro, vale, autodidacta. ¿Son inteligentes, no? Bueno, son inteligentes. Autodidacta, bueno, será inteligente o no, depende si luego sabe cruzar los datos. Hay gente que aprende cosas, pero después no sabe cruzar y no sabe resolver problemas. Entonces, ¿sí? No es inteligente. Vamos a ver, no es inteligente. En cierto modo, ahora vendrán los grados de inteligencia, más o menos inteligente, más o menos, dependiendo de la dificultad de lo que venga a resolver, ¿no? Defendiendo. No hago más preguntas, su señoría. No, pues puede hacer todas las que quiera. De todas maneras, sabes que a mí me encanta esta mayéutica que tú planteas, y yo creo que es, esto aristotélico, que está claro de que de la mejor manera de ir aprendiendo es con la mayéutica. Y que la mayéutica es el porqué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, los niños tienen un continuo porqué. Que algún niño, anda, cállate ya y ponte con el móvil. Yo creo que eso es el afán de la curiosidad, porque una de las características que tiene también el Homo sapiens es su curiosidad. Así que está claro que como animal que es, quiere conocer el entorno, pero al margen de eso, la curiosidad a niveles exacerbados en que es capaz de llevar el Homo sapiens, pues es fabulosa. De ahí y acompañada que los niños... de cuestionar. Claro, eso ya el cuestionamiento, sí, acompañada, a qué niveles también, y ahora había que empezar también a hablar un poco de la educación, ¿no? De la educación, de a qué niveles en la educación, en la educación entendida esta, como, no sé, voy a aterrizarlo, ¿no? Como un dispositivo donde llevamos a los niños para que aprendan, la escuela en este caso, pues también utiliza. Ayer decía Jesús Cintura una frase: yo no digo que hay que controlar la educación. Y yo lo anoté aquí, porque claro, ¿quién quiere decir que hay que controlar la educación? Pero ¿qué educación no está controlada? O sea, que esa es mi pregunta. Dice, y en realidad, dice, la educación no hay que controlarla, pero ¿qué educación no está controlada? O sea, esa es mi pregunta, porque yo he sido profesor mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, antes que profesor fui estudiante, antes que de cura fui monaguillo, y yo creo que el control está ahí. Sí, y es en ese control, la palabra control ya es, digamos, en cierto modo perversa, ¿no? Porque parece que controlar algo es dominar, pero lo que sí está claro es que las sociedades que se dotan de escuelas surgen con unas necesidades concretas, ¿no? La primera escuela, bueno, pues parece que hay muchos motivos por los cuales piensan que surge la escuela, ¿no? Desde la más generosa, que dicen que démosle al pueblo un conocimiento que estaba reservado solamente por las clases pudientes, la burguesía, la monarquía, las clases pudientes, pues ampliarlo, pero ampliarlo para el resto de la ciudadanía, con ese, digamos, ese principio generoso de hacerlo más solidario o más social, si quieres. Pero también hay criterios que piensan que la escuela surge como algo perverso. ¿De qué manera empezamos a educar a los niños para lo que le viene después? Es decir, hagamos niños obedientes, porque la sociedad tú tienes que ser obediente. Obediente en el trabajo, obediente en la sociedad en general, obediente en la Llevamos la escuela para que aprendan lo que deben producir. Efectivamente, lo llevamos para el sistema. Eso, digamos, ya te digo que yo creo que la escuela tiene muchos objetivos. Pero vámonos al presente, ¿no? ¿Qué está suponiendo la escuela hoy? Como dispositivo, ¿no? Y este decía, yo, este, me refiero a Jesús Cintora, yo no digo que he controlado la educación, pero es que yo creo que la educación está controlada. Sí, esta currícula, ¿quién pone la currícula? La currícula, bueno, ya sabéis lo que es la currícula, ¿no? Los contenidos que hay que tratar, ¿no? Entonces, ¿quién pone eso? Pues los ponen los poderes que democráticamente, en este caso, está establecido. En el régimen anterior, pues está claro que el régimen dictatorial del generalísimo Franco es que planteaba ese tipo de cosas, con la gran ayuda de la Iglesia Católica. Dicho de paso, hoy tenemos colegios católicos donde tiene su propio ideario. El colegio católico tiene su propio ideario. ¿Y qué es un ideario sino un sitio al que hay que llegar? ¿Y de qué manera se llega? Pues controlando que ningún descarriado pues vaya por una vía distinta. Bueno, pues curiosamente, en la escuela pública, que se supone que ese ideario debería de ir por unos derroteros distintos, en ocasiones casi toma el mismo camino. Así que el dispositivo de escuela es un elemento que darle depende, una... Depende del poder, ¿no? Sí, depende. Claro, poder, claro. Ver, el poder es del pueblo. Económico. No, el poder. Nosotros vivimos en una democracia donde nos basamos en una Carta Magna donde dice que el poder reside en el pueblo. Eso es una realidad. Entonces, para que ese poder se manifieste de alguna manera, pues tenemos nuestro poder ejecutivo, nuestro poder legislativo y nuestro poder judicial, ¿vale? Que, por cierto, uno de los tres no lo elegimos directamente. Bueno, que lo otro lo hacemos por representación, pero es que aquí no hay representante del judicial, sino que son nuestros propios representantes que lo eligen, si es que se dejan y se siguen manteniendo, porque cuando no dimiten, una vez que ha cambiado la composición del Parlamento, pero en fin, es otra historia. Tampoco pero, elegimos el jefe de Estado, ¿no? Tampoco elegimos, pero elegimos sea a qué nos refieres. Bueno, eso es. Sí, me refiero al jefe de Estado. Sí, aquí en España, porque en otros países sí. Aquí en España, que está la idiosincrasia de la Carta Magna, nos dice que el jefe de Estado te ha impuesto por la monarquía, y vamos a ir heredando en el futuro, pues que ahora está el Felipe. ¿Quién sea, luego, quién sea? No se dije. Bien. Pues, pero la escuela, en definitiva, la currícula, los contenidos de lo que vamos a hacer, pues viene determinado por los poderes políticos. Y entonces, claro, de ahí la esto que estamos padeciendo en este país, cada vez que cambia el gobierno, cambia la ley educativa. O sea, que esto es una cosa, pero yo creo que cambia la ley educativa, pero no cambia el sentido profundo de lo que debe ser la escuela. De cualquier manera, y creo que lo he repetido alguna vez en esta emisora, los principios básicos de la educación, para mí hay dos elementos fundamentales determinantes y que no se desarrollan y que siempre aparecen en todas las leyes. Yo me he tenido la curiosidad de mirar incluso la ley anterior a la llegada de la democracia, la famosa ley del 70 de Villar-Palasí, sí que hablaba de estos dos términos, que son haremos de nuestros alumnos desarrollaremos nuestros alumnos en los asistentes al colegio el pensamiento crítico y la creatividad. O sea, esos dos elementos creo que están presentes siempre. Es decir, pero yo creo que están adornando, porque en definitiva después te vas a las clases y el pensamiento crítico y la creatividad pues adolecen de... Pero la escuela, ya que es un centro donde se encuentran niños y niñas para que tengan que estudiar, ¿se fomenta el deseo o la disponibilidad de querer aprender? Claro, yo creo que... Una cosa es lo que enseñan, sí, y otra cosa es si es suficientemente motivante, claro, para que los alumnos quieran aprender. Bueno, que les pique la curiosidad, sí, o el deseo de indagar más en las, sí, instrucciones que le están dando, ¿no? Sí, en fin, vamos a ver, que comentaba que el asombro, la curiosidad son dos elementos básicos de la formación, en este caso del aprendizaje. Es decir, asombrarte de algo te conlleva después la curiosidad, y esto ¿por qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Es la curiosidad, la pregunta, es decir, que los niños, como decía, creo que vienen ya de fábrica muy preparados para la curiosidad. Lo que en ocasiones hace la escuela es todo lo contrario, apagarle la curiosidad. Sí, ¿por qué? Porque entendemos que los últimos, las finalidades de últimas de la escuela, bueno, que yo no digo que no deba de ser también, porque tiene que ser también, ¿no? Es decir, que formarte para una vida futura. Bueno, aquí hay que rescatar un poco a José Antonio Marina. Es decir, estamos aquí muy preocupados de enseñarle a nuestros niños la vida futura cuando no sabemos, en este, además, en este futuro tan cambiante, qué va a ser de este momento en el que estamos dentro de 10 años. Si esto es una cosa cambiante. Tal vez más que enseñarle. ¿Te imaginabas que iba a estar la sociedad como está hoy en día, hace 10 años atrás? No. Esto es lo que me refiero. Es decir, bueno, nosotros tenemos, digo nosotros, porque yo te considero a ti de mi generación también, hemos tenido la suerte de ver unos grandes cambios en el mundo del aprendizaje bestial, ¿eh? Sí, y cuando digo del aprendizaje, de la adquisición del conocimiento, eso me refiero, ¿no? Es decir, porque los canales que hemos disfrutado para poderlo conseguir son hoy tan amplios y tan variopintos que ciertamente no era impensable. Sí. El otro día estuve en el centro Reto de aquí de Córdoba, que recogen cosas y enseres, y tienen vagonetas enteras al aire libre llenas de libros, y entre los libros, yo estuve visitándolo porque solo visitarlo de cuando en cuando para ir a coger basurilla que luego la introduzco en mi obra de arte, me encogí el alma, ve esa cubeta llena de libros, y había una cosa que yo desde joven quería, que era una enciclopedia Larousse. La enciclopedia Larousse para mí era el sueño, el regalo, pero imposible de afrontar económicamente en mi casa, porque claro, era imposible. Yo el primer sueldo que tengo, esta cosa es una que se pregunta muchas veces, ¿qué hiciste con el primer sueldo que tuviste? Pues yo me compré una enciclopedia Larousse, no podía, pero sí me compré una enciclopedia Salvat, que la tengo en casa todavía, que me ha acompañado todos estos años. Estamos hablando de, pues no sé, seguramente hará unos 40, 45, 50 años tal vez. Entonces, esa enciclopedia Salvat, para mí era un sueño. Fíjate que ahora la tengo arrumbada en un... Vamos, la tengo casi, ¿cómo diría yo? Pues la tengo como una mesita, ¿no? Donde coloco cosas, porque es apilada, da la altura de una mesita. Y ese conocimiento, pues hoy lo tengo, en cierto modo, metido en el ordenador. Pero lo que quería decir, lo del Centro Reto, es que esa enciclopedia Larousse, a la que yo soñaba, la vi allí tirada, expuesta a la lluvia y al sol, y sí. eso era un cambio, eso es un cambio tremendo. Y la curva tiene el aparato que tienes ahí en tu mano derecha, ¿no? Sí, esto es, tengo en mi mano derecha la culpa. Es que yo, a mí me encanta. Sí, bueno, la culpa es, tengo una herramienta maravillosa, lo tengo que decir. Es decir, a mí entrar, porque el Google este, por poner me imagino que hay más buscadores, ¿no? Pero yo entro mucho en el Google porque te llena de conocimiento de todas partes del mundo, de muchas maneras, desde mucho espíritu crítico. La verdad que yo disfruto mucho. Es decir, que bueno, el móvil es ahora mismo un auxiliar que tengo aquí, porque alguien te llama, este tipo de justificaciones que le damos, ¿no? Algunas veces me siento mal porque me siento adicto, ¿eh? Cuando salgo de casa y se me olvida el móvil, pues vamos adicto. A ser adicto al reloj. Sí, vamos a ser adicto al reloj. Que nos marca la pausa, sí, de sí. Tener que marcharnos. Vale. En fin, Juan. Bueno. Un placer. Un placer, y yo me despido con una música de Michael Bublé. Que guarda el último baile para mí, Alex. Bueno, guárdale. Lo guardé, ¿no? Y entonces, pues con eso nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Ritmo de qué? Cha-cha-cha. Vale, y sí, bueno, es, no sé. Me gusta, me lo pongo para bailar. Bueno, el último. Y si usted puede bailar ahí ahora que está escuchando la radio, pues venga, pégase unos pasitos, hombre. Venga. Vale. Seguimos. Vámonos. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch?